Yo tengo una vaca que se llama Meche. Desde que he comprado televisor ya no me da leche. Yo tengo una oveja que se llama Juana. Desde que he comprado televisor ya no me da lana. Con la vaca, la oveja sentadas mirando la tele. ¿De dónde voy a sacar plata para pagarla? Con la vaca, la oveja sentadas mirando la tele. ¿De dónde voy a sacar? Dígamelo usted. Ay, ay, ay, estoy a punto de enloquecer. Ay, ay, ay, con la teleserie al atardecer. Ay, ay, ay, estoy a punto de enloquecer. Ay, ay, ay, con la teleserie al atardecer. ¡Mira! ¡Eso! Yo tengo una cabra, dura como un hueso. Desde que he comprado televisor ya no me da queso. Yo tengo una pata de plumaje nuevo. Desde que he comprado televisor ya no pone huevos. Con la vaca, la oveja, la cabra, la pata sentadas mirando la tele. ¿De dónde voy a sacar plata para pagarla? Con la vaca, la oveja, la cabra, la pata sentadas mirando la tele. ¿De dónde voy a sacar? Dígamelo usted. Ay, ay, ay, estoy a punto de enloquecer. Ay, ay, ay, con la teleserie al atardecer. Ay, ay, ay, estoy a punto de enloquecer. Ay, ay, ay, con la teleserie al atardecer. Estos animalitos, qué locura. ¡Mírale! Eso. Yo tengo una gata de ojitos marrones. Desde que he comprado televisor no caza ratones. Yo tengo una perra, ella es muy guardiana. Desde que he comprado televisor ya no cuida nada. Con la vaca, la oveja, la cabra, la pata, la gata, la perra sentadas mirando la tele. ¿De dónde voy a sacar plata para pagarla? Con la vaca, la oveja, la cabra, la pata, la gata, la perra sentadas mirando la tele. ¿De dónde voy a sacar? Dígamelo usted. Ay, ay, ay, estoy a punto de enloquecer. Ay, ay, ay, con la teleserie al atardecer. Ay, ay, ay, estoy a punto de enloquecer. Ay, ay, ay, con la teleserie al atardecer.